flores para mí algo prohibido. Porque el destino es tan cruel, porque no te puedo querer. Y es que el amor a veces no encuentra camino. Pero ya ves, mi corazón no entiende ninguna razón. Me pide a gritos que te diga que te amo. Y aunque tienes otro querer, te llevo dentro de mi ser. Por eso ahora con amor te pido, quiéreme por favor, ámame linda flor. Sin ti mi corazón empieza a sentir frío. Ámame sin temor, te doy mi corazón. Tal vez tú estás sintiendo igual que yo contigo, pero si no, no puede ser. Por favor, perdóname. Sin temor, te doy mi corazón. Tal vez tú estás.